levanta y levanta las dos manos arriba y levanta y levanta si no sos sortiva. Levanta y levanta las dos manos arriba y levanta si no sos sortiva. Y no levanta la mano sortiva, la mano bien arriba, arriba, arriba. Se hace lo que da, que se pare de mano porque cobran ahora. Quiero que lo baile, quiero que la quite, quiero que te plantees y pitan los guantes. Mira los chetitos, se hace lo que da, que se pare de mano y dice levanta y levanta la dos manos arriba y levanta si no sos sortiva. Levanta y levanta la dos manos arriba y levanta. Vos sabés que para mí son los de River que están cagados esta noche. Tienen miedo. ¿A dónde están mis amigos los hinchas de Boca esta noche? A ver. ¿Y a dónde están los hinchas de River? A ver. ¿Y a dónde están los que van a seguir de joda con